hechicera de mil formas al azar. A veces dama blanca, otras de gata al cazar. Cintura y pelo de brea que te hacen desearla más. Sus besos llenos de hierba, uno solo y perderás. Ella es la hechicera que te tiene cuando quiere, que te embruja con su magia y su poder. Es la maga que se adueña de tu alma, que te arranca y te destruye la razón. Lleva primero al cielo y a los ángeles verás. Volverse copos de nieve, pero el alma perderás. Cautivadora y herbera, ella te hará sufrir. Se apodera de tu sangre, de tus ganas de vivir. Ella es la hechicera que te tiene cuando quiere, te embruja con su magia y su poder. Es la maga que se adueña de tu alma, que te arranca y te destruye la razón. Pertenecerás a él.